rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con rinde asegurado. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Jesús María, Córdoba. Ganadería del siglo XXI, sustentable y eficiente. Jueves 15 de junio, establecimiento CENAP Biofarma. Camino a los Cometierra, kilómetro 14, Jesús María. Huella de carbono, oportunidades y desafíos del mercado de carne. Eficiencia productiva y rendimiento carnicero. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com. O al 011-5353-5090. Las noticias del campo en informerural.com.ar. Información con rinde asegurado. Momento de elegir bien. Sembradoras Apache. Seguridad en campo y precisión en siembra. Toda la tecnología para granos finos y gruesos. Apache. Sembramos junto a vos hace 65 años. Siempre hay un concesionario Apache cerca tuyo. Cada vez más simple, más ágil y más cómodo. Ahora, con el Renatre, podés solicitar desde tu casa la prestación por desempleo y consultar su estado a través de WhatsApp al número 11 22 79 0400, las 24 horas del día, los 365 días del año. www.renatre.org.ar. Renatre. Somos el campo. Indecar Maquinarias, dedicados a la fabricación de sembradoras, desparramadoras e implementos agrícola. Estamos ubicados sobre Ruta Nacional número 7, kilómetro 140, partido de Carmen de Areco. Visítanos y descubrí por qué somos los número uno en siembra directa y conservación de suelos. Argentina, se siembra con Indecarco. En Galicia, buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso, te ofrecemos financiación Galicia Rural para que accedas a convenios con más de 750 proveedores de maquinaria e insumos. Ingresá a galicia.ar/empresas y entérate más. Galicia, siempre junto al campo. Si bien hoy es más fácil predecir el clima en el campo, el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. También es más simple orientarse, pero al camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Amarok. Lo nuestro son los desafíos. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar un centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? Llegó Sidua de Vaz, el herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní, con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. Vaz, we create chemistry. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Informe Rural y ¿quién le habla? Horacio Mazola. Hoy vamos a estar saludando a FM Chañar, la 105.3 en Chañar, Ladeado, provincia de Santa Fe. Pool de periodistas, integrado por comunicadores de distintas regiones empeñados en mantener una prensa libre y federal, presenta Agroactiva 2023. Hablamos de Agroactiva. Agroactiva está cumpliendo 29 años de vida. Parece mentira, ¿no? Que realmente hace 30 años ya que están realizando la exposición, siempre en esta época del año, a diferencia de otras exposiciones, es un hueco que tiene el productor para poder ir a conocer las nuevas tecnologías. Y cuando digo un hueco, porque no está en plena tarea de siembra, ¿no? Y mucha gente se dio, mucha gente. Y a diferencia de otros lugares, he notado que los productores se acercan a los stands de maquinarias, sembradoras, por ejemplo, y van a ver cómo está conformada, pero no de lejos, sino que se meten adentro, empiezan a ver las cuchillas, las ruedas tapa semillas, se fijan cómo vienen los hidráulicos, algo sorprendente. ¿Por qué? Porque es el mismo productor que se sube arriba al tractor para sembrar, entonces quiere conocer detalles de la máquina. Ese mismo productor que se acerca a los estanes de semilla y pregunta cuáles son las novedades. y cómo puede manejarlo, ¿no es cierto? Ese mismo productor que se acercó a los bancos, había distintos bancos, y de esa manera tratar de ver qué podía obtener, qué beneficio podía obtener. Y es el mismo productor que se tomó un descanso para comerse un choripán, un pedazo de carne, charlar con otros productores de distintos lugares, intercambiar ideas, charlar con nosotros, porque en el momento que íbamos a comer, siempre los productores empezábamos a charlar, y si no, porque en mi zona tal cosa, en mi zona tal otra. Realmente fue muy enriquecedor la charla con los productores agropecuarios, y realmente mucha familia. Había productores que estaban con sus chicos y su señora paseando por esta muestra. Aparte que, como les dije ayer, el tiempo acompañó. Y eso es importante, ¿no es cierto? El tiempo acompañó. Hoy vamos a charlar con Rosana Nardi. Debido a la gran demanda de los colegas, esta nota la hicimos junto con Gonzalo Teruel, de Salta, y con Ciriaco Torre, que usted ya lo conoce, es un amigo de la casa. Escuchemos lo que nos tenía para contar la señora Rosana Nardi. Roxana, tenés una gran experiencia en el sector. Preguntarte entonces, ¿cómo evaluás el ánimo hoy, sequía mediante, incertidumbre política, económica, y cómo lo proyectás a futuro para las empresas agropecuarias? Yo creo que hoy, acá en Agroactiva, el ánimo es buenísimo, porque tienen una herramienta financiera espectacular del 59% de tasas de financiación increíbles, únicas, y que van a estar durante los 4 días de la exposición. Y además de eso, se están encontrando cara a cara con los productores que están concurriendo, la verdad, masivamente a Agroactiva. Así que te puedo asegurar que están súper felices. Venían muy preocupados porque a muchos de ellos se les había bajado aproximadamente el 80% de la facturación con respecto al año pasado. Así que estaban muy preocupados y estaban muy pendientes de nuestro trabajo en la convocatoria de público. Así que bueno, teníamos un poco de presión ahí. Bueno, precisamente en esta exposición a la prensa que hiciste, hablaste de 4 pilares que hacen y que potencian a Agroactiva y a los expositores. Sí, bueno, por un lado es la fecha que nosotros tenemos, que es una fecha fundamental porque el productor está pensando en la próxima campaña. También tenemos las líneas de financiamiento, que son únicas en el mercado hoy por hoy. Tenemos a los productores que están llegando. Era la única duda que teníamos porque, bueno, con cómo venía la mano, bueno, nosotros trabajamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer en cuanto a la convocatoria, pero bueno, sabemos que ya están. Y el cuarto no me acuerdo cuál era. Bueno, tiene que ver con el hecho de la inversión que hacen las empresas, ¿no? Claro, las empresas, por supuesto, sí, son un pilar de Agroactiva. Ya estaban todas acá preparadas, con todo listo para recibir a la gente de campo, que por suerte hoy ese encuentro tan esperado sucedió. Así que estamos muy felices. Agroactiva es una mirada de las empresas a los productores, pero también al mundo. Hay varias delegaciones, yo me he cruzado con varias delegaciones extranjeras. Sí, bueno, yo también estuve con gente de Uruguay, que vienen siempre, vinieron de la embajada alemana, vinieron con una delegación importante a recorrer la exposición. También hay gente de Azerbaiyán, Rumania, Colombia, Australia, están participando todos en la ronda de negocios internacionales. Esos son los que yo he visto, brasileros, por supuesto, un montón. A ver, piensa en la Agroactiva, piensa en fierros, pero hay una pata muy importante que es la ganadería, no solamente la vacuna, sino la ovina. Sí, igualmente hoy por hoy Agroactiva ya no es más solamente una exposición fierrera, es una exposición que se ha diversificado, están todos los servicios y los comercios y las empresas relacionadas al sector agropecuario, y por supuesto que nuestro corazón sigue siendo fierrero, porque bueno, porque todas las empresas metalmecánicas pequeña, mediana y grande están en Agroactiva. Pero bueno, sí, la muestra ganadera ha crecido muchísimo. Tenemos más de 4.500 animales en pie. tenemos 300 ovinos bajo carpa, tenemos el remate de AFA de invernada de más de 3.500 cabezas y este año le han sumado la categoría de gordos, esta SAES Valiente de Bullrich con una carpa tecnológica de reproductores de puro pedigree, también tenemos exposición de caballos criollos con demostraciones de aparte campero, con remates y ventas de ejemplares y un anfiteatro exclusivo también del sector de ganadería y un restaurante exclusivo del sector de ganadería. Creo que ese sector ha sido la sorpresa de Agroactiva 2023. ¿Este lugar se quedará un rato más para Agroactiva? Sí, sí, creemos que estamos en el lugar indicado, que es un lugar estratégico. En el radio de 100 kilómetros está prácticamente entre el 80 y el 90% de la industria metalmecánica argentina y además es estratégico para recibir al público nuestro que viene desde todas partes del país. Es una exposición muy federal la nuestra y bueno, estando en la intersección de la autopista que une Rosario Córdoba y la ruta 178, nos aseguramos que venga gente de todas partes. Roxana, bueno, el medio ambiente también uno lo puede ver en lo que es Agroactiva, empresa que presentan lineamientos, que se ordenan lo que es el desarrollo sostenible mundial, pero además dentro de Agroactiva también se están trabajando en esos lineamientos como estructura, ¿no? Sí, nosotros trabajamos fuertemente porque nos parece que tenemos que ir hacia ahí como sociedad, no solo como empresa. No queda otra más que cuidar al medio ambiente para poder seguir subsistiendo. Nosotros este año junto a RUS hicimos un bulevar que le llamamos Bulevar Sustentable RUS Agro, en el que plantamos 40 árboles de la variedad que se llama Guaribay, que es un árbol nativo de rápido crecimiento, es perenne, así que el año que viene vamos a tener una linda sombra. Y bueno, está frente a gastronomía, también estamos con la distribución de residuos, bueno, en fin, todo lo que podamos aportar y dar visibilidad, no solo con acciones concretas, sino también dando visibilidad. Por ejemplo, en la Tecnoplaza se están dando muchísimas charlas relacionadas con la sustentabilidad, también en el anfiteatro. Entonces, creo que el aporte nuestro es doble, por un lado con acciones y por el otro lado también con ayudando a que se muestre qué es lo que se viene, porque creo que eso es el futuro. Rosana, un renglón sobre las AgTech, sobre todas las herramientas virtuales que se están presentando. Hay una carpa de AgTech en el stand de la provincia de Santa Fe. Y bueno, sobre todo lo que se está presentando tiene que ver con la tecnología aplicada al agro, con apps que por ahí ayuden al productor a gestionar la productividad, en fin. Todo eso lo van a ver bien ahí en el stand de la provincia de Santa Fe, porque bueno, tienen un sector exclusivo de AgTech y nosotros acá en la Tecnoplaza también tenemos algunas empresas relacionadas con el tema. Muchas gracias. A vos. Era Rosana Nardi. Fue otro espacio con las novedades de Agroactiva 2023, aportadas por Pool de Periodistas. Una propuesta que apunta a enriquecer la comunicación a través de la diversidad de enfoques. Ya después vamos a poner una nota con Enrique Bertini, hijo, porque a una de las calles de la muestra le pusieron a Enrique Bertini en homenaje a este pionero de la fabricación agrícola. Y también estuvo don Luis Nardi paseando, ¿no es cierto?, por estas calles de Agroactiva. Nos reencontramos mañana con más información. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de Instagram, @HoracioMazzola, o suscribirse a nuestro canal de YouTube, Informe Rural TV. Chau, hasta mañana. En NK, todo lo que hacemos rinde. Nuevo NK 842 Viptera 3. Obtiene un excelente potencial de rendimiento y estabilidad. Un híbrido ideal para fechas de siembra tardía. En NK, no solo rinde la semilla, todo lo que hacemos rinde.